Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Días atrás escuché un pensamiento que nos lleva realmente a la reflexión. Que los fantasmas que nos acosan son aquellas cosas que no hicimos antes. Aquella carta que no hemos escrito, la flor que no regalamos, la palabra amable que no dijimos, el amor que no expresamos, la diligencia que no tuvimos. Y ciertamente creo que es verdad que esas cosas tan simples, tan insignificantes muchas veces para las personas, son las que realmente expresan el amor, son las que realmente manifiestan cuánto importan las demás personas. Recuerda que los demás son importantes, tan importantes como tú lo eres para Dios y para nosotros, para los colores de la oscuridad. No olvides abrazar a tu familia ahora que la tienes. Otro pensamiento dice que mañana la vida o la muerte nos separará de nuestros seres queridos. Así que ahora digámosles cuánto les amamos, cuán importantes son para nosotros. Este es Los colores de la oscuridad, siempre motivándote a seguir adelante. Recuerda que la discapacidad es solamente una oportunidad para que Dios se manifieste en ti, para que Dios te conduzca a la dimensión de las capacidades y los talentos increíbles. En este escenario donde el arte, la pintura, la motivación se unen para llevarte de la mano hacia tu sueño azul. Bienvenido, bienvenida. En nombre de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, tu amigo de siempre. Gracias por tu sintonía y por la gracia de Dios también seguimos creciendo. Y un abrazo fraterno a todos nuestros oyentes, aquellos que nos siguen a través de las emisoras que retransmiten Los colores de la oscuridad: Radio Panamericana en San Felipe de Oña, Radio El Buen Pastor en Saraguro, provincia de Loja, Radio Ecos en online y la cuenta Los colores de la oscuridad en Facebook. Tenemos aquí, pues al fin, la presencia de Normita Astudillo, nuestra compañera de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ella es maestra y museógrafa y nos había compartido una parte acerca del Sol de Chunucari, el famoso sol del Banco Central del Ecuador, que tiene atrás de sí una polémica que nos lleva no a disentir ni tampoco a enemistarlo, sino simplemente a investigar más. Un mágico tema que nos ha dejado la inquietud en el corazón y sobre todo la satisfacción de saber que tenemos un patrimonio maravilloso, un patrimonio cultural, artístico, arqueológico que debemos preservar. En Rocío de Luna tenemos otro salto. Esperemos que los estés disfrutando. En el Rincón del Arte, otro cuento de Leonardo da Vinci. Y por supuesto, como siempre, las mejores canciones, escogidas y dedicadas exclusivamente para ti, para que en aquel rinconcito que estás tú, disfrutes de cada uno de los segmentos, de cada una de las cosas que nosotros te compartimos. Soy Javier Alejandro. Y una vez más, gracias por tu sintonía. Y ahora inicia tu programa. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? ¡Espera! No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. We'll be right back. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo nací en este país que sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres y almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historia, de hombres y mujeres, yo ni voy. Llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Me quiero escapar, pero yo nací aquí, aquí aprendí a caminar, aquí te conocí, aquí me enamoré de ti. Este país lleno de historia, de hombres y mujeres, yo digo, lleno de coraje y de ternura, lleno de pasión. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. No puedo dejar de mencionar esa inquietud de que visitemos el casco colonial quiteño y disfrutemos de sus monumentos, sus templos, sus iglesias, sus capillas, sus museos. Hay tanto que visitar en el casco colonial. Y allí, en el pleno centro, está el zaguán del centro justamente, junto al monasterio de Santa Clara en el pasaje del mismo nombre, una cuadra hacia el sur del templo de San Francisco, conocido como el Escorial de América, en comparación con el Gran Escorial de España. Allí Diego espera por ti, con sus humitas, quingolitos, tamales, bolones de verde, sus jugos, el chocolate caliente y el café humeante. No lo olvides, el zaguán del centro espera por ti. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los Colores de la Oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Hace poco tuvimos la presencia de nuestra querida amiga Norma Astudillo, que ya había estado también anteriormente en Los Colores de la Oscuridad, pero en esta ocasión nos hablaba del sol de Chunucari, el famoso sol de oro del Banco Central del Ecuador. Y habíamos prometido que la traeríamos de nuevo para que nos continúe hablando acerca de este apasionante tema. Y Los Colores de la Oscuridad tiene el gusto de contar una vez más con la presencia de Normita, nuestra querida compañera de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Normita, te damos una vez más la bienvenida a este programa que es tuyo en realidad. Gracias, Javier. Es realmente un gusto compartir contigo y con todas tus seguidoras de tu página. A la orden. Normita, este tema apasionante del sol de Chunucari, el famoso sol de oro del Banco Central, habíamos tratado ya pues un preámbulo y algunas cosas muy interesantes acerca de su descubrimiento por parte del labriego Urdiales, ¿verdad? Y así es. ¿Qué te parece si hacemos una breve recapitulación a partir pues de su hallazgo por el labriego Urdiales? Así es. Pues realmente lo que conversamos en la vez anterior era tomar de todos los libros que se conocen en la provincia del Cañar respecto a datos históricos, ¿no?, del encuentro de esta pieza singular en la provincia de lo que hoy es provincia de la Azuay, y antiguamente fue, digamos, una sola provincia en la que habitaron los cañaris. Cercana a la provincia de Loja y obviamente cercano a los pueblos que habitaban en el Perú, ¿no?, y que formaban parte del Tahuantinsuyo. De manera que, ubicándonos geográficamente, lo que tenemos que recordar es que todas las páginas que se han escrito de historia en la provincia del Cañar es relativo a que esta pieza se encontró en el sector de Chunucari entre el Sixig y Chordeleg. De manera que allá no cabe duda de que la pieza fue encontrada geográficamente en ese lugar. No fue adquirida, no fue traída de otro lugar, fue originalmente encontrada en esas tierras donde la gente, digamos, removía tierras por asuntos de agricultura, ¿no? Entonces eso se conoce allá, sin lugar a dudas, de que la pieza fue encontrada allá en la provincia del Cañar por el señor Antonio Urdiales, y después en contactos con gente ya, digamos, estudiosa del tema, fue a dar el conocimiento de este extranjero que estaba en tierras del Ecuador por asuntos de negocios y que se había fascinado con la cultura ecuatoriana y se había aventurado a hacer algunos viajes tanto en la costa como la sierra mismo, buscando, ¿no?, tesoros arqueológicos. Max Conax entonces es el que adquiere la pieza de manos de un arqueólogo que estaba de paso en Cuenca, y él lo tuvo hasta el año de 1940. Sí, justamente cuando Max Conax pues decide formar parte de su colección, ¿no?, este sol de oro, y la tiene hasta 1960, año en el cual el Banco Central adquiere esta pieza y toda la colección de Max Conax. Y bueno, y llega a formar parte del Museo del Banco Central, que era en realidad en ese tiempo constituido por iniciativa de Hernán Crespo, ¿no? Así es. Sí, y bueno, Normita, ya que partimos desde aquí para hablar de otras cosas interesantes, cuéntanos, a partir de que el Sol de Oro llega a formar parte del Museo del Banco Central, enseguida, inmediatamente, es ya considerado como un símbolo del Banco Central. Sí, justamente eso es lo que se hizo, ¿no? Sí, disculpas porque dije 1940. Efectivamente, la pieza se encontró en el año 1939. Hasta limpiarle y ponerle, digamos, en en valor, hasta ponerla en valor y ponerla a exhibición, se dio a conocer al público en 1940. Él lo tuvo por lapso de 20 años exhibiéndola en su museo particular, y realmente a partir de 1960 es que, conocedor de la existencia de estas piezas singulares que tenía Masconas, Hernán Crespo, al inaugurar este museo del Banco Central, se interesa en esta colección y la adquiere alrededor de los años 1960. Y pretendiendo, no sé, no puedo penetrar en el pensamiento de las personas, pero realmente fue algo muy significativo para el Ecuador el encuentro de esta pieza, ¿no? Y se le dio la importancia de vida. Pero, de lo que yo digo, esto ya es una opinión muy particular mía, en cambio la provincia del Cañar no era vista en ese entonces como una provincia muy importante. De manera que esta pieza inmediatamente se la coloca como un símbolo del Instituto Emisor de la Moneda Nacional, que fue el Banco Central, y se le denomina como una pieza del Atolita, sin más estudio científico, solamente por apreciación visual. Bueno, uno de los fundamentos, tengo entendido que es justamente la gran calidad de esta pieza, ¿no? Uh-huh. Se asemejaba, bueno, a la calidad de las piezas de la cultura atolita. Así es. Pero debemos considerar que nosotros tenemos un montón de culturas que tienen en realidad un gran talento y una gran historia en el manejo de los metales, ¿no? Sí, de los metales. Y no podemos tampoco decir que, bueno, que tal o cual cultura no pudo haber fabricado esta pieza, ¿no? Así es. Claro, eso digo, enseguida se le dio, digamos, un origen, Atolita, considerando, ¿no?, que la Atolita para ese entonces estaba comprobado, digamos, su calidad en el trabajo, pero lo que todos los habitantes de la provincia del Cañar también reclaman es que la cultura cañari también se distinguió por el manejo de los metales, digamos, y en forma muy, muy especial. De manera que debió, digamos, pesarse ese tipo de cosas, ¿no?, para hacerse un estudio más detenido y no difundir a nivel nacional el concepto de que esta pieza pertenece a la cultura atolita. En ese punto vale recalcar que el Sol era una deidad andina, como habíamos manifestado uh-huh. anteriormente, ¿no? Y no era característico de las culturas costeras. Así es. ¿No? Entonces pienso que es tampoco debemos olvidar eso, y es un fundamento que también nos permite adentrarnos en esa cultura cañari inca, que también trabajó los metales de una gran manera, ¿no? Así es, exactamente. Y debemos considerar también que Chunucari, el sitio donde fue encontrado el Sol de Oro, pues da el nombre inclusive a este sol, ¿verdad? A esta localidad, sí. O sea, al sol se le conoce, digamos, etimológicamente con el significado, ¿no?, de sol de oro. Chunucari, cari, que podría ser, desde mi punto de vista, digo, curi, ¿no?, porque curi es oro. Entonces, todo eso, digamos, son elementos de juicio que en la provincia del Cañar se le atribuye como parte, ¿no?, de la cultura, como parte de su iconografía, de su historia, muy conectada con el norte del Perú. Los cañaris se distinguieron por estar más cercanos a las regiones del Perú que a Quito mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hubo una clara relación de comercial y política y social con el norte del Perú. De manera que estilísticamente la pieza, más que acercarse al estilo de la Atolita, se acerca al estilo de la cultura guari. Qué fascinante. En realidad creo que Has ilustrado de gran manera, Normita, pero lo básico y lo importante es que el Sol de Oro, el Sol de Chunucari, forma parte del patrimonio artístico, histórico, arqueológico de nuestro país, y que es algo que debemos valorar y apreciar. Yo quisiera pedirte que invites a la gente, pues, a que venga aquí al Museo del Nacional ahora, actualmente, para que vean también esta pieza tan importante, y de paso, pues, que nos visiten a nosotros también, que tenemos 3 museos importantes aquí en la Casa de la Cultura en la 12 de octubre y un museo adicional por falta de uno, pues allá tenemos otro en el casco colonial quiteño que pueden visitarnos también a nosotros, ¿no? Así es, entonces sería un paseo interesante y de paso cada persona, habitante del Ecuador, se sienta más comprometida, ¿no?, con conocer las valiosas piezas que tenemos, digamos, como parte de nuestra historia nacional. Es interesante esta polémica porque definitivamente nos pone en guardia y nos obliga a investigar más. Entonces, es la parte bonita, ¿no? Como te decía, extra micrófonos, es como el ejercicio que se hace al visitar San Francisco, ¿no? Que todos dicen, ¿y dónde está el espacio que dejó la piedra que le faltó a Quintuña? De manera que eso es parte de la magia y es parte de mantener ese velo de misterio entre las cosas que acontecieron antes de nosotros. Entonces, esta polémica, lejos de ser, digamos, una pelea, digamos, árida, dura y, digamos, que no conduce a nada, yo pienso que esta polémica nos obliga a todos a estudiar un poco más, nos compromete a investigar más, a encontrar elementos de juicio para aclarar estas cosas enigmáticas que nuestra historia a veces va dejando, ¿no?, entre los resquicios de la otra historia que sí es indiscutible. Entonces invito a que esta polémica realmente nos obligue a investigar un poquito más, porque creo que sí faltó un poquito más de cuidado en ese sentido, para no, con el paso de los años, manejar equívocos, como pasó con la momia que también se decía Cañari, que hoy sabemos que solamente fue el textil el que se quería exhibir y el resto se acomodó, digamos, con huesos de diferentes vestigios, ¿no? Entonces eso me sorprendió mucho, saber que la momia que todo el mundo quería visitar en el museo ya no está. Entonces todo eso obliga a uno a pensar, a repensar, y decir, bueno, ¿qué pasó aquí con el Sol de Chunucari? Realmente se presentan muchas incógnitas. Y lamento mucho tener que decir esto, pero eso está pasando y no quisiera que vuelva a pasar eso. Debemos ser más serios en el estudio, en la investigación de las piezas que exhibimos, de manera que no se vuelvan a repetir equívocos. Exactamente, Normita, yo quiero agradecerte también por tus enseñanzas, porque nos has dejado en el corazón, en la mente de todos y cada uno de nosotros, esa inquietud justamente. Y esa magia de haber aprendido acerca del Sol de Chunucari. Y como tú dices, no deben pasar cosas extrañas, cosas terribles, como no preservar nuestro patrimonio. Recordemos que años atrás, la desaparición de la famosa custodia de Riobamba, pues, así es. Sí, hasta ahora pues no se ha dado un descubrimiento, no se ha sabido nada acerca de ese robo, que fue quizá la pieza más valiosa, más espectacular del país. Sí, del país, y yo pienso que inclusive de Latinoamérica. Lamentablemente desapareció y no se supo nunca más de ella, y como tú dices, no deben ocurrir esas cosas. Quiero agradecerte, y siempre las puertas de los colores de la oscuridad, pues acabaste de hablar de la momia, pues es otro tema que podríamos tocar que en el futuro. También habría que invitar, sí, a los que están cerca de ese, sí, asunto, para que nos cuenten algo más. Sí, ¿no? Algo más. Dejo, sí, como esa inquietud. Sí. Y yo sé que digo, puede haber, digamos, muchos reclamos de eso, pero si no lo presentamos al público así las cosas como son, no debemos vivir de realmente en el engaño. Así que, Normita, ya sabes, las puertas de los colores de la oscuridad de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre abiertas para ti. Y de paso, un abrazo fraterno a las emisoras que retransmiten los colores de la oscuridad. Allá en el Austro Ecuatoriano tenemos a Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana y Radio Ecos en Online, y a los que nos siguen en Facebook, la cuenta de los colores de la oscuridad. Recuerde, como dijo Normita, esto no es una polémica para enemistarnos, sino simplemente para motivarnos a seguir investigando, a valorar y preservar nuestro patrimonio. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquel bello despertar al encontrarte a mi lado y nuestras almas fundidas en un descuidado abrazo. Te sentí mía y lejana, tuve miedo de perderte. Desde aquel momento supe, no dejaré de quererte. Ámame como yo te estoy amando. Quiéreme, siempre te estaré esperando. Húndete en mis brazos tan ardientes. Alégrate en mis mañanas alegres. Como yo te estoy amando. Quiéreme, siempre te estaré esperando. Húndete en mis brazos tan ardientes. Alégrate con mis mañanas alegres. Desde que te conocí, me duele tu sufrimiento. Tanto amor que yo te di, tanto amor que yo no tengo. Escucha, quiero decirte algo que llevo muy dentro. Tendrás que amarme con fuerza por todo lo que te quiero. Ámame como yo te estoy amando. Quiéreme, siempre te estaré esperando. Húndete en mis brazos tan ardientes. Alégrate con mis mañanas alegres. Ámame como yo te estoy amando. Quiéreme, siempre te estaré esperando. Alégrate con mis mañanas alegres. Ámame como yo te estoy amando. Quiéreme, siempre te estaré esperando. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética. Nuestra discapacidad no nos impide luchar por una vida mejor. Por una vida mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queridos oyentes de Los Colores de la Oscuridad, a partir de hoy tendremos el segmento Un Paraíso Llamado Ecuador. Gracias a la colaboración de Marco Antonio Álvarez, con el propósito de que conozcamos cada vez más el maravilloso paraíso que Dios nos ha dado. Este país en realidad es fascinante y debemos aprender a conocerlo y amarlo. Un Paraíso Llamado Ecuador. Un paraíso llamado Ecuador. Un paraíso para conocer, amar y preservar. División Administrativa y Geográfica del Ecuador. Bueno, amigos oyentes, entonces inicialmente vamos a hablar es de la estructura administrativa geográfica de acá de nuestro país. El país arranca precisamente desde el año 1830 como república. Y actualmente contamos es con 24 provincias, que están repartidas de norte a sur y de este a oeste. Tenemos, digamos, la capital principal, la capital política, que es Quito. Luego tenemos la capital financiera, que es la provincia del Guayas, Guayaquil. Y la capital, digamos, la de las letras, que precisamente es Cuenca. Ahora, todo esto nos va a dar la idea de qué es lo que tenemos. Y precisamente el tema central son las áreas naturales, ¿no? O sea, el paisaje ecuatoriano, las reservas ecológicas que poseemos acá. Ejemplo, acá en la provincia del Pichincha, en la parte noroccidental, disponemos de la Reserva Geobotánica Pululagua, ¿no?, en la cual se distinguen 5 pisos climáticos. Esto quiere decir que necesitamos por lo menos 15 días para poder conocer, digamos, su valle, su vegetación, la flora, la fauna, y todo esto con la ayuda, con la colaboración de los señores biólogos del Ministerio del Ambiente. ¿Por qué? Porque las instalaciones técnicas se encuentran precisamente es en la cima del volcán, ¿no? Ahí se denomina la caldera. Entonces ahí pueden tener, digamos, los turistas el apoyo, pues, de vehículos y el aporte, digamos, de audiovisuales para tener un conocimiento total de lo que poseemos. Luego, digamos, acá en la provincia del Pichincha, me voy a permitir enumerarles así brevemente. Ya la parte central norte, tenemos la Reserva Cayambe Coca Zona Alta. Ahí tenemos en la parte occidental, tenemos Oyacachi, con aguas termales. En la Reserva Cayambe Coca Zona Alta está incluido, digamos, Papayacta. Ahí tenemos la presencia de mucha vegetación primaria. Tenemos animales silvestres, y por favor no vamos a decir salvajes, porque ese término es grosero. El término adecuado es animal silvestre. Ahí tenemos los ositos de antojos, tenemos el gavilán, esas avecitas que ya no vienen por acá. Si nos vamos hacia el costado derecho, hacia la parte oriental, tenemos la Reserva Antisana. Ahí está precisamente los nidos del cóndor. Ahí vamos a encontrar la Laguna Mica, que es, digamos, la fuente de agua que trae agua para la ciudad de Quito, ¿no? Y ahí tenemos unas hermosas lagunas. Tenemos una ahí, por ejemplo, San Marcos, en la Reserva Cayambe Coca.

Adivina, linda adivinadora. ¿Qué similitud existe entre la llovizna y tú? En que un paseo en su compañía puede transformar una gris y fría tarde en el más memorable y romántico momento. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra y mi mano derecha. El sol no me fatigará de día ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Regresamos con los colores de la oscuridad. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Los colores de la oscuridad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presentan Cuentos y fábulas de Leonardo da Vinci. Por la senda renacentista, un encuentro con las letras y el pensamiento de uno de los más grandes genios de la historia. Leonardo, mucho más que un excelso pintor. La luz tentadora. Un abejorro grande, de muchos colores y vagabundo, andaba zumbando en la oscuridad, cuando descubrió lejos una pequeña luz. Enseguida dirigió las alas hacia aquella dirección, y una vez que hubo llegado junto a la llama, empezó a dar vueltas alrededor mirándole maravillado. ¡Qué hermosa era! No contento con admirarla, quiso hacer con ella lo mismo que hacía con las flores olorosas. Se alejó, se giró y apuntando con coraje hacia la llama, le pasó encima tocándola con las alas. Se encontró aturdido a los pies de la luz y se dio cuenta con estupor que había perdido una pata y de que la punta de las alas estaba toda chamuscada. ¿Qué me ha sucedido? Preguntó. No podía absolutamente admitir que de una cosa tan hermosa como aquella llama le pudiese venir algún mal. Por lo tanto, después de haber recuperado un poco de fuerza, con un golpe de alas se puso a volar. Dio algunas volteretas y de nuevo se dirigió hacia la llama para posarse encima. Y enseguida cayó quemado en el aceite que alimentaba la llamita. «¡Maldita luz!», murmuró el abejorro al terminar su vida. «Creía encontrar en ti mi felicidad y en cambio he encontrado la muerte. Por dejarme encandilar por tu luz he conocido tu naturaleza peligrosa». «Pobre abejorro», respondió la llama, «yo no soy el sol como tú esperabas e ingenuamente creías. No soy otra cosa que una llama, y ¿quién no sabe usarme con prudencia?». Se quema las alas.

dolor. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué maravilloso tiempo este, porque lo compartimos contigo. Pero tenemos que partir. Pero volveremos, y esa es la satisfacción. Primero, de haber dado lo mejor de nosotros. Segundo, la esperanza de que volveremos a encontrarnos si Dios así lo permite. Que tengas un maravilloso fin de semana. No olvides escribir esa carta, regalar esa flor, regalar esa palabra de ánimo, de aliento, esa llamada de teléfono a tu padre, tu madre distantes. Es importante. Cosas insignificantes que pueden llenar cualquier corazón. Insignificantes solamente en el sentido, pero importantes, porque eso llena nuestra alma. Soy Javier Alejandro, y junto con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, te dejamos ahora en el rincón del diamante púrpura. Otro tema espectacular, de esos que no se van nunca. Disfrútalo, y reitero, que tengas un maravilloso fin de semana. Soy Javier Alejandro, y hasta la próxima. Cuánto te